Aquí comienza Kumé Monguem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Mis rasgos cuentan historias, historias cuentan mis rasgos, de barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado. Camino que he recorrido desde las alas del cóndor, montañas me cobijaron, alto brazos hacia el cosmos. Oh, estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Todes que están del otro lado, Punta Indio, Punta del Indio, La Plata, Córdoba, el sur, no sé, ahí donde estén escuchando del otro lado, sé que hay corazoncitos latiendo, así que se agradece mucho la compañía. Y contarles que de este lado también, aparte de ese fueguito que está sonando, que está encendido, que nos da un matecito tal vez acá con el agua caliente. Ojalá que estén en la misma, o si están trabajando también, que estén disfrutando de este día maravilloso, que aquí también estamos disfrutando, felices, porque también es un día para trabajar aquí en la huerta, como venimos contando que está sucediendo aquí en la huerta de la radio comunitaria. Estamos aquí en Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Les paso el WhatsApp de la radio por si quieren dejarnos algún mensaje, alguna pregunta, si quieren participar también, eso por ahí sin el WhatsApp, vienen directamente de la caja semillera. Aquí están esperándoles sus semillas para la huerta individual, la huerta familiar. Y también pueden, si quieren acercarse en forma cuidada, participar de esta huerta comunitaria que se está dando, que ha emergido aquí en la radio, de la cual estamos siendo muy felices y disfrutando la actividad en forma cuidada, claramente, ¿no? Así que, entonces, les paso el WhatsApp de la radio, que es 11-283-49403. Lo repito, 11-283-49403. Pueden escribirnos ahí o pueden escribirnos también al Facebook del programa Kumé Monguem. Pueden escribirnos al Facebook de Lorena Arroyo también, o al Facebook de la radio. Así que bueno, estaremos esperando y compartiendo con ustedes tenemos la alegría enorme, enorme de recibir hoy entrevistades de lujo, hermosos seres que van a compartir su recorrido con nosotros. Y ellos son Cecilia Dapoto, que trabajó como docente de música en todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y terciario. también concursó como inspectora titular de artística y también fue jefa de la jefatura de los inspectores de artística de la región 1, que abarcaba varios distritos. Así que Ceci en breves momentos estará contándonos su recorrido y compartiendo su nehuén, su energía. También estará con nosotros Francisco Lano, profesor de música y artista para la infancia, que bueno, del cual de ambos soy admiradora, admiro su recorrido, me encanta la música que comparten con Tremendos Grandulones, que es el grupo con quien hace música infantil Francisco, y bueno, también tiene otros proyectos personales, pero eso nos los irá contando él en la entrevista. Entonces, de esta manera, los voy a dejar ahora con una canción que tiene mucho que ver con estas personas que nos van a acompañar, y se llama Gente Necesaria, con una poesía de Jaime Lima Quintana y música de... ¡Ay! Romero es el apellido. Se me fue el nombre. Sergio Romero. Bueno. La escuchamos entonces. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas. Nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, enciende las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entre casa. La boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después. Si nada, y uno sale de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente. Buenos días, Cecilia Dapoto. Hola, buen día. Buen día. Y qué buen día, ¿no? Realmente. Un día hermoso, un día hermoso con sol. Bien, allá en La Plata entonces también. Ahora se nubló un poquito. No, acá desde mi lugar, desde donde yo estoy, acá veo una ventana con cielo todo celeste. ¡Ay, qué lindo! Bueno, acá... Re lindo. Acá está ahí, hay algunas nubecitas dando vuelta. Viste estos días que llovió y todavía está como... Uh-huh. Parece un poquito amenazante, algunas nubecitas están un poco gris. Grises, pero cuando sale el sol sale fuerte, ¿eh? Lindo. Y ve el sol de primavera. Sí, tal cual. Ya hay que ponerse pantalla. Sí, también, ¿no? Por lo menos en la frente, porque después tenemos el barbijo puesto. Claro, así que... bueno, esta vez vamos a quedar bicolor. De salir a la calle vamos a quedar bicolor de pronto, ¿no? Bueno, pero por lo menos va a ser parejo, o sea, todos vamos a estar bicolor. Exactamente. Hay mucho con su lesonso. Sí, tal cual. Bueno, Ceci. Cuénteme. Bueno, yo ya anuncié que has hecho un recorrido en la docencia, conté que has estado en varios niveles, también que concursaste como inspectora en un momento que vos decías que fue un concurso que hubo, ¿no? Como no es común, sí, tal vez que haya concursos. Hay concursos para transitorios, de hecho ahora dentro de poquito va a haber uno, pero sí, para inspectores de artística hubo uno solo en la provincia de Buenos Aires, ¿vos sabés? Tuve la suerte de engancharlo justo allá por el 95. Bueno, la verdad que sí, tuvimos la suerte, no solo vos, de que sucediera eso. Así que, bueno, eso se agradece. Vos siempre sos muy generosa, Lore, muy generosa. Bueno, contame por qué estoy en esta radio yo. Sí, te cuento. Porque, bueno, a mí se me ocurrió realmente que de lo que nos has dejado en la docencia, yo tengo que contar que siendo docente de música, en nivel inicial he tenido varias reuniones con vos cuando has sido inspectora y la verdad que fue haber vivido un recorrido que compartíamos con les colegas, muy de mucho aprendizaje. Nos has transmitido realmente capacitaciones con diversidad de temas, con mucho compromiso. Y entonces, de aquello que aprendimos, y seguramente habrá otras cosas también, me pareció que era muy, muy interesante que contaras, ¿no? Que contaras un poco sobre este vínculo en ese rol, pero también me pareció interesante saber quién es Cecilia Dapoto, ¿no? Cómo es que se vinculó en principio con la música, por ejemplo. Así que por ahí podemos empezar por ahí, ¿te parece? Bueno, sí, claro. Bueno. Yo te cuento que, mira que me haces acordar, mi mamá me decía que cuando yo era muy chiquitita, pero chiquitita de menos de un año, de bebé, yo me cantaba a mí misma, me cantaba y me dormía. Eso me contaba mi mamá. Sí. Porque creo que desde ese momento yo sé que el canto hace bien. Cantar hace bien. Todos debemos cantar. Así que a veces escucho personas que dicen, ay, no, pero yo no canto, no tengo oído ni para tocar el timbre. Yo, ¿qué profesor de música habrá tenido este pobre chico que dice que no canta? ¿Qué cosas le dijeron? Todos no solamente tenemos que cantar, debemos, es obligatorio cantar. Hay que cantar, porque cantar hace bien. Sí. Después de cantar, uno se siente mejor. Hagan la prueba todos los que están escuchando. Bueno, después de que escuchen el programa. Sí, ahora escuchen el programa. Ahora escuchen el programa, después cantan. Bueno, después esa nena, esa bebita, empezó el jardín de infantes. Y esas cosas de la vida, ¿Viste lo que nosotros ahora decimos, el reconocimiento auditivo de las melodías? O parece ser que yo tenía buena memoria auditiva, o vaya a saber que esas canciones que no reconocía nadie, yo las reconocía. Y pasó en un par de veces, claro, pasó un par de veces. Un poco de casualidad, un poco qué sé yo. La cuestión es que la profesora de música me puso el ojo. Lo notó. Sí, sí. Así que esto se lo debo a la profesora de música mía de Jardín Infante. Mirá la importancia. Qué bien, ¿te acordás el nombre? La importancia. No, no. Ay, pobrecita, muchos años. No me acuerdo el nombre, bueno, sí. No, me acuerdo de la señorita Inés, pero no me acuerdo de la profesora de música que tocaba el piano, un piano enorme era para mí, tan gigante, como el más grande de todos los pianos. Claro, tal cual. Bueno, y esa, sí, esa señorita un día le dijo a mi mamá, esta chica, esta nena, tiene que estudiar música. Y allí fue mi mamá con María Cecilia de la mano a buscar un lugar donde estudiar música. Entonces fuimos al conservatorio, fuimos a Bellas Artes, pero yo todavía era muy chiquita para eso. Claro. Entonces, ese año, Reyes Magos me trajeron una guitarra. Bien. Una guitarra. Bien por los Reyes Magos, claro. Viste que a veces los Reyes Magos saben lo que hacen. Sí. Entonces, empecé con un profesor que se llamaba Juan, y que me enseñó mi primera canción, que se llamó Guricito Costero. ¡Ay, no! Me pone la piel de gallina. Aquí estamos a full con esa canción, imagínate. ¿En serio? Pero si mirá, está el bueno, río Guricito, acá, claro. Guricito Costero fue mi primera canción aprendida. Y de ahí en más seguí, hasta que después tuve edad para ir a aprender algo más formal. Y seguí, y después dije, bueno, ¿por qué no enseñar esto que aprendí? Bien. Y así fue que empecé dando clases en Ensenada. Ajá. Fue, mi primera escuela fue en Ensenada. Que me imagino. ¿Ingresaste ahí? ¿Esa escuela era pública? ¿En Ensenada? Sí. La escuela 9 de Villa Tranquila. ¿Y qué tenías, Ceci, vos? Y allí tendría yo unos 20 años, más o menos. Más bien, claro. Sí. Un largo recorrido. Sí. En esa época, uno empezaba el año cuando te llamaban de lo que en ese momento era Secretaría de Inspección, que ahora es SAD, en ese momento se llamaba Secretaría de Inspección, te llamaban y empezaba el año lectivo y terminaba el ciclo lectivo y vos cesabas. Así que te quedabas en banda. En pampa. Aunque fueras, exactamente, hasta el año siguiente, que cuando se les diera la gana iban a llamar. Claro, claro. Que por ahí llamaban en mayo. Así que hasta ese momento estabas esperando. Bueno, así fueron unos años hasta que fui titular. Y un día dije, me parece que estoy como para empezar a devolver todo lo que me dieron mis alumnos y mis directoras. Y concursé como inspectora de educación artística transitoria. Y salí mal. Y salí mal. Mira, me gusta que lo cuentes. ¿Eso en qué año habrá sido, Ceci? Porque está bueno contar, viste, que una atraviesa, viste, por ahí que no sé, como que solo hay que contar aquello que, el éxito. Los logros, claro, no. Yo esto se lo digo muchas veces a docentes que alguna vez me han consultado sobre cómo rendir, y yo, mira, uno rinde, pone todo, da todo de sí. El jurado puede ser que no esté de acuerdo con algunas cosas que uno opina. Y está bien. Sí. Vos fíjate que yo volví a concursar y salí mal. Dos veces. A los poquititos meses volví a concursar, esta vez para titular. No te rendiste ni a gancho. No. Claro. Tercera es la vencida, bueno, y ahí por eso digo que, mira, fíjate el criterio de los directivos, de los jurados, porque yo La primera vez salí mal, al poquito tiempo volví a concursar y salí mal. Y a los poquitos meses, pero te digo 2 o 3 meses, concursé y salí bien. Y si tanto había cambiado. Ese también quedó jurado. No sé quién se equivocó, si los primeros jurados o los segundos, ¿eh? Vaya uno a saber. Claro, claro. Eso nos pero quedará para toda la vida la duda. Para toda la vida, exactamente. La cuestión es que pude tomar, por suerte quedé muy bien ubicada, entonces pude elegir un distrito que me quedaba cerquita de mi casa, digamos, Ensenada otra vez, ¿no? Pues yo empecé en Ensenada, terminé en Ensenada. Y era Ensenada, pero abarcaba otras cosas, La Plata, San Vicente, Presidente Perón, Berazategui, bueno, era una cosa muy grande, era enorme todo lo que tenía que andar de un lado para el otro. Y también algunos jardines de La Plata, ahí empecé con mi verdadero amor, que fueron los jardines de La Plata, que fue de quienes me despedí, allí con ellos me despedí. Claro. Y te voy a contar una cosa, así que no tiene nada que ver con la música. Y es que los profesores de música de los Jardines de Infantes de La Plata, un día me regalaron un anillo, que no te lo puedo mostrar, pero te aseguro que lo tengo puesto. Y yo lo que he dicho es, me he sacado otros anillos, hasta anillos de matrimonio, el anillo que me regalaron los docentes de música de nivel inicial de La Plata, lo sigo teniendo puesto. ¡Qué alegría! Bueno, espero haber participado, capaz que fue antes. Obvio. De mí, porque si... ¿No pusiste para el regalo? Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, qué hermoso. Bueno, Y en este recorrido, desde ese lugar donde yo también te conocí y agradezco, ¿no?, esa experiencia y la que vivimos justamente estos docentes de la ciudad de La Plata. Unos genios. En ese rol, como inspectora, ¿qué descubriste con la tarea? ¿Qué sentiste que era importante, que era más importante? ¿Qué priorizaste? Prioricé la música en los pibes. Sí. La música y las cosas sencillas de la música, no tanta parafernalia y cosas, ¿no? Como por ejemplo, la canción. La canción, cantar. Que los pibes canten y disfruten con una canción. Y esto quiero que se escuche bien, porque espero transmitir lo que quiero decir. La canción es un hecho artístico para disfrutar. Con una canción, yo no tengo que aprender el abecedario, ni los colores, ni hablar en inglés. La canción es la canción en sí. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, enseñar las partes del rostro con la Gioconda, ¿verdad? La Gioconda es un cuadro, claro. Igual te digo que hay creatividad para todo. Podemos sorprender de todas maneras, quiero creer lo que vos decís. Quiero creerlo. Desde mi lugar yo promuevo a que el arte se vea como arte, se sienta como arte. Y no sirva para... Sí sirve para ser más feliz. Pero no quiero que la canción sea utilizada como un medio para aprender una cosa que no sea música o arte. Claro. ¿Sí? Cuando yo recuerdo cuando yo era docente y luego después como inspectora me pasó lo mismo, feo la palabra inspectora, pero era así, se llama supervisora. Se llama así. Sí. Sí. Cuando yo daba clase, e incluso después cuando observaba clases, decían, no, porque esta canción yo la enseño para que así los chicos aprendan la recta y la curva, qué sé yo, claro, el punto y la... ¿Qué? ¡Estamos todos locos! incluso la canción para el acto del 25 de mayo. Bueno, a ver, estamos cantando canciones, pongámosle una canción más y cantemos canción el 25 de mayo, si quieren. Uh-huh. Pero hagamos otra cosa. ¿Por qué el arte como adorno? ¿No? Claro. ¿Por qué la música adorna? Uh-huh. La música es parte del currículum de un establecimiento. Entonces, el arte está, la música está dentro de eso. No me sirve para adornar y decir qué lindo que salió la fiestita. Yo no quiero que una fiesta sea un show. Claro, sí, sí. La fiesta tiene que ser aprendizaje. No sé si me fui de la pregunta. No, está me perfecto. Parece que me fui un poco, ¿no? No, para nada, porque no, justamente tiene que ver. Incluso son inquietudes que nos surgen, claro, como te surgió a vos mientras eras docente. A nosotros también, esto de los pedidos de canción para saludar a la bandera, la canción para el acto, y aparte cada acto, una canción particular que hable sobre esa fecha, sobre un hecho histórico. Claro, ¿por qué no participar junto con, depende del nivel, ¿no? Con el docente de ciencias sociales, de ciencias naturales, con la literatura, no sé, hay tantas cosas que se pueden aunar, con los padres, con el club del barrio, no sé, hacer un trabajo realmente cooperativo y que cuando se vayan de allí sepan qué pasó un 9 de julio. Sí, porque yo durante muchísimo tiempo pensé que el 25 de mayo y el 9 de julio no tenían mucha relación, porque digo, a ver, si ya el 25 de mayo éramos libres, ¿por qué el 9 de julio para qué existió? Digamos, muchos chicos piensan cosas parecidas, ¿no? Claro, eso, qué abstracción, ¿no?, para el niño. O sea, esos son planteos que nos solemos hacer. ¿Cuán abstracto tener que enseñar, explicar estos conceptos? Que incluso, que incluso ¿no para no un tecito? Sí, tengo una agüita acá, pero no me estaría funcionando. que incluso para nosotros por ahí también son, salvo que te pongas realmente a leer historia como tal vez debería ser en caso de que tengas después que transmitirlo, que enseñarlo. Sí. Sí. Por ahí son complejos de hecho, hay historias hechas por diferentes historiadores, escritas por diferentes historiadores, diferentes puntos de vista e interpretaciones. Hace poco, hace unos años, nos enteramos que el ejército de San Martín estaba formado prácticamente por negros e indios. Sí. Entonces, claro. Ese tipo de cosas que son complejas, ¿no? Para realmente conocerlas bien y poder saber qué es lo que se está transmitiendo. Y si estamos en nivel inicial, de pronto, con estos conceptos de libertad, independencia. Exactamente. Es muy complejo y si vamos a cantar una canción que diga esto, ¿no? Que somos independientes, que somos libres, se pueden hablar muchas cosas, pero a veces les hacemos repetir como loritos a las niñas o canciones o actividades que tienen que ver con estos conceptos, que son eso, repetitivas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y de eso se trata, de que realmente sean situaciones de aprendizaje permanentes. Porque, a ver, esto otro de, tienen que aprender jugando. No necesariamente. Si está el juego, bienvenido sea, juguemos. Pero no tenemos que aprender jugando. Aprender se aprende aprendiendo, escuchando, sabiendo respetar al otro, emitiendo un concepto, ¿sí? No todo tiene que ser juego, porque el juego, a ver, no le saco importancia al juego, por favor, bien. No, pero, conociéndote sé que no. No, claro que no, porque además yo sigo jugando. Uh-huh. Pero a mí me parece importantísimo que todos los chicos, todos los adultos, todos los ancianos aprendamos, jugando o no, aprendamos, incluso en el nivel inicial. No necesariamente todo tiene que ser juego. ¿Sí? Bueno, y vuelvo, no sé si vos me querías hacer una pregunta, pero yo creo que debemos volver a intensificar el aprendizaje de la importancia de cantar, ¿no? Claro. De la importancia de que uno se siente bien después de cantar. Uh-huh. Después, a ver, digamos, una sesión de canto a viva voz, en la ducha, afuera de la ducha, caminando por la calle. ¿Por qué avergüenza el ir cantando por la calle? ¿Por qué mucha gente no se anima a cantar por la calle? Yo creo que seríamos más felices si cantáramos por la calle. Seguramente. Cuando, ¿no? Seguramente. Cuando yo a mis alumnos los sacaba a pasear, a hacer algún recorrido, íbamos cantando. Incluso hacíamos quadlibet mientras cantábamos, mientras paseábamos, y salía y la gente nos miraba y les gustaba. Es como, así como cuando uno va por la calle y ve un mural, dice, mira qué lindo este mural, cómo me alegra todas las mañanas. Yo algún día me voy a cruzar con Luxor y le voy a decir, cómo me alegra todas las mañanas, sí. Porque cerca de mi casa hay un mural re lindo hecho por él. Mirá. Y digo, mira qué lindo si la gente fuera cantando por la calle. Tal cual. ¿No? Bueno, tal cual. Yo desde acá promuevo esto. Señora, señor, niño, niña, vaya cantando por la calle. Claro, tal cual, me encanta. Y sí, totalmente. Que así sea, ¿no? Y en el vínculo con los sonidos también, ¿no? Mirá si vamos todos cantando y también escuchando los pajaritos, también ¿no? Conectándonos con los sonidos. Está bien, ahí en la ciudad por ahí se mezclan sonidos de todo tipo. Sonidos, mucha bocina. Mucha bocina. Pero por ahí podemos ir un rato a una plaza, a un parque también y conectarnos, sí. y hacer un juego de voces, ¿no? Con las aves, con el viento. Pero con, claro. Si estamos en el Parque Saavedra, con el lago. O en el bosque, mi ¿no? Parque. El claro. Parque de mi infancia, el Parque Saavedra. Ah, mira, tenemos el mismo parque de la infancia. Ah, y ahora estoy yendo a folclore en el Parque Saavedra. ¿Están dando folclore ahora en esta? Sí, con esta. Mirá vos, sí, bien. Sí, ¿quién lo da? Con mi profe querido Rodrigo Quevedo Fuente. Bien. Que es un genio, está en San Baigos, le hago una promoción y todo. Está muy bien, está muy bien. Para eso está la radio, ¿eh? esa es la función. Genial. Rodrigo Quevedo, bien. Sí. Así que gente de la ciudad de La Plata se está dando un taller de folclore los días. Los días sábados a las 12. Perdón, a las 11, uh-huh. en el Parque Saavedra, en la donde está la casita del otro lado del árbol, la biblioteca. Sí. Bueno, por ese lugar, a las 11 nos encontramos con Rodrigo. Y buenísimo. Creo que los jueves Rodrigo va al Parque San Martín, eso no lo tengo muy claro. Ahí pero está. Creo que los jueves a las 11 está en el Parque San Martín. Bien. Es un genio, Rodrigo es un genio. Bien, bueno, qué lindo. Uy, hermoso, hermoso para compartir y que se acerquen, ¿no? Porque bueno, ahí ya estando al aire libre y sí, respetando esto de las distancias, sí, es una actividad sí, además, hermosa para hacer. Sí. Es muy lindo, Rodrigo nos hace trabajar con barbijo, aún en el exterior y aún con distancia social, nos hace trabajar con barbijo. Bueno, así que bueno, de vez en prolijo. Cuando me lo saco un poquito. Super, un ratito y respira. Nos alejamos un poquito. Sí, tal cual. Tomamos aire sin esa cosa en la cara. Un ratito. Ahora, y después nos lo ponemos, ya está. Al que le gusta el folclore, eso es hermoso, hermoso para compartir, bien. Para hacer, porque además ahí afuera, en ese lugar que es tan lindo, bueno, que para mí es tan querible. El Parque Saavedra, claro que sí. Donde me ha llevado mi abuelo y he llevado a mis nietos. Qué hermoso. Bueno, puedo hablar de mis nietos, una cosa muy sí, chiquita, ¿no? Por favor, por favor. Porque yo tengo tres nietos posta, digamos que son, por orden de aparición. Bien. Julián, Alelí, que son los entrerrianos, y Ulises, que vive acá en La Plata. Y tengo a dos nietos más postizos, que se llaman Camilo y Paloma, y que Paloma cumple años hoy, así que desde acá, Palo, un beso feliz enorme. Feliz cumpleaños, Paloma. Qué lindo. Y Camilo y Paloma son los hijos de Marcos Ledesma. Ajá. Que es un hijo postizo mío. Marcos Ledesma es un profesor de música de nivel inicial, que es uno más de los tantos casos, de la gran cantidad de casos que hay de docentes vulnerados, con dificultades y falsamente acusados. Bueno, a ese tema ahí vamos a ir, así que llegaste de una manera amorosa y ahora, sí, claro. Me interesa mucho que cuentes sobre esta situación. Bueno, yo, entre todas las cosas que vi como inspectora, vi muchos papás enojados. Al principio de mi carrera, yo empecé a trabajar como inspectora en el 95. Al principio de mi carrera, como inspectora, incluso como inspectora jefe, los papás venían y decían, no, porque a mi nene le hicieron tal cosa, el profesor de música le tiró del pelo, o lo sacó de la sala, o no sé qué. Después, al principio esto se solucionaba fácil, iba uno, hacía una entrevista con el docente, veía que en realidad no le había tirado el pelo, sino que le había sacado el gorro, y suponte. Claro, sí. Pero después las cosas empezaron a ser un poquito más densas. Sí. Y hablamos de moda, hablamos de moda, sí. Porque cuando los medios en algún momento empiezan a decir que tal criatura fue abusada, sí. Ya estamos hablando de cosas muy serias, muy graves, Muy graves. Sí, sí. Muy graves. Y generalmente es una denuncia errónea hacia un docente, en general, varón, dentro de la institución. Sí. Muchas veces, no digo siempre, muchas veces pasa que esto es intrafamiliar. Pero, bueno, lo más fácil es sacarlo afuera, ¿no es cierto? Es decir, todas las familias, en general, no lo ven desde adentro, sino de sacarlo. Y entonces lo más cercano que tenemos es un profesor de música, un profesor de educación física. Claro. Y allí empezaron a llegar los papás y ya directamente se iban a la policía a hacer una denuncia y empezaban las interpretaciones erróneas y las llamadas por WhatsApp diciendo sí, porque a mi hija. Entonces ahí empezaban a decirle a los nenes, porque a vos te tocó, hasta que finalmente el nene decía sí. Y ahí empezaba el devenir de este pobre docente que era apartado del curso. Pero esto pasó muchísimo. Entonces, yo lo que quiero aclarar desde acá, desde este lugarcito, que la imposibilidad de que cosas como esta puedan ocurrir en un jardín de infantes, porque nosotros sabemos que una clase de jardín de infantes dura media hora, que los chicos están todos allí junto con la maestra, con la preceptora, a veces la directora, a veces la asistente social, es decir, que hay muchas personas. Sí, sí. Y además los nenes son grandes imitadores. Cuando uno, cualquiera de nosotros, como docente, se para, todos los chicos se paran. A vos te habrá pasado de tener que decir, a ver chicos, todos se quedan acá sentados, que la señorita se va a parar para buscar un cascabel, los demás nenes se quedan sentados. Sí, tal cual. Así que la imposibilidad de que un docente se lleve a dos chicos a otro lugar, deje a todo el resto solo, abuse de dos nenes y vuelva, es imposible. Es imposible. Es sin que nadie se dé cuenta. Bueno, esto también otra cosa que yo he escuchado mucho es, los chicos no mienten. Quizás no mientan, pero a ver, ¿cuántos chicos vieron a Papá Noel? ¿Cuántos chicos vieron al ratón Pérez? Y no están mintiendo, bueno, no están mintiendo, es la realidad que ellos ven. Así que bueno, no mienten, pero tampoco es la realidad real, si se me permite. Bueno, no sé si fui clara con lo que dije, traté de ser lo más breve posible, porque en una cosa tan hermosa como es que hablemos de la música y de la canción... Pero lo que sí quiero decir es que los papás no deberían tener desconfianza de los docentes, porque los docentes queremos lo mejor para los chicos. Por eso elegimos esto. Sí. Entonces, tal sí. cual. Sí, dos cosas. Una, yo generalmente digo, porque mucha gente pone en la escuela el problema uh-huh. de la educación. A ver, uh-huh. Sí. O en el gobierno, que también igual tenemos muchas cosas para realmente debatir, para reflexionar, cosas que queremos modificar, estructuras que quisiéramos que no existan, que cambie. Uh-huh. Realmente tenemos deseos de los educadores, ¿no? De que haya uh-huh. cosas que se modifiquen, que se flexibilicen, ir transformando, ir mejorando, siempre para sí. las niñas. Pero hay algo que yo digo siempre, que es que la persona que se dedica al niño durante años en la docencia, sí. Realmente es alguien que tiene vocación. Es alguien sí. que tiene vocación. Por ahí dicen, no, porque está, le chifla el moño, porque tiene que pagar el alquiler. No. Sí, no. Bueno, por dinero no se elige la vocación de docente. No, porque yo lo que he visto en base a muchas situaciones que se dan en el aula, uh-huh. situaciones donde tal vez vengan, las niñas vienen como con toda encima, digamos, también con lo que traen de sus casas, que puede ser mejor, sí. peor, puede ser diverso, ¿no es cierto? Pero de pronto recibirlos y poder compartirles algo, enseñarles algo, intercambiar una sonrisa, darle un abrazo si lo pide, si lo necesita. Realmente sostener eso durante años no sí. es para cualquiera. Entonces, cuando hablan por ahí, a veces se desmerece mucho la tarea del docente. Sí. Yo digo, y más también por la experiencia, ¿no? Yo tengo también 26 años en la docencia. Y de ¿viste? ¿Viste? Me llegó, soy abuela también, ya te conté. Así. ¡Ay, sí, qué bien! ¡Felicitaciones! Entonces, entonces también observo eso, ¿no es cierto? Que observo a mis compañeras. Compañeros que he tenido, y que realmente sostener esta tarea, aunque podamos tener defectos, tener mucho para aprender, porque la verdad es que las niñas nos enseñan, ¿no?, a nosotros a hacer esta tarea, y ellos aprenden, nosotros aprendemos y ellos también. Realmente sostener esta actividad durante años es para uh-huh. gente que tiene un gran corazón y una gran vocación. No le veo, en la experiencia que tengo, no le veo que sea de otra forma. Entonces, hubo una época, a mí me suena más o menos, vos sabrás mejor, pero aproximadamente por 2010 creo que fue, toda esta ola sí, que se puso de moda. Donde de pronto había actividades que se veían como, se empezaban a complicar. Por ejemplo, yo me acuerdo que viste el palo de lluvia, ponele, ¿no? Sí. Bueno, hubo una época, yo una de las cosas que hacía en un momento de la clase era hacerles sentir cerquita de la pancita la vibración del palo de lluvia, para que sintieran que el sonido vibra, o sea, también físicamente, si bien tiene que ver con algo, que unas frecuencias que están en el aire, pero también era un momento al final de la clase, después de que habíamos ya cantado, bailado, bueno, escuchado sonidos, etcétera. El momento de volver a la calma. A la calma. Y en un momento dejé de hacerlo, porque me atravesó el miedo, o sea, era tan fuerte esta corriente, ¿no? Que de pronto empezaron, no, chicas, cuidado, ya no se podía ni abrazar a las niñas. Ay, o sí, sea, abrazar, la importancia del abrazo. Fue tan fuerte, y realmente yo creí que no, porque en esas cosas, por ahí suelo como ser un poco rebelde, ¿viste? Como que digo, sí, no puede ser, sí. Esto es ridículo. Sin embargo, sí, me atravesó y nos atravesó a mis compas, y ni te cuento al profe de educación física. Claro. Los docentes varones, ¿no? Los varones en este caso son más vulnerables que las mujeres. Y sí. En este caso. Sí, en este caso. También ha pasado. También ha pasado con docentes... Mujeres, sí, uh-huh. También ha pasado, pero menos, un poquito claro. Menos. Sí. Así que bueno, sí, la verdad que es importante hablarlo porque para que se escuche otra versión, ¿no es cierto? Que se escuche también desde el lugar del docente. Sí, porque yo también, te agradezco mucho. No, por favor, al contrario, gracias a vos porque bueno, es una situación que nos ha atravesado y nos ha dejado huellas también. Claro, que lo que yo digo muchas veces es, todo este tiempo de abogado, reunión para ver cómo se trata el tema, etcétera, etcétera, esto lo tendremos que ganar ese tiempo en planificaciones musicales, proyectos de salidas con los chicos, con música, con canciones, con instrumentos. Esto es lo que tenemos que hacer los docentes de música, no estar con abogados. Tal no cuenta. Quiero que estemos en la puerta de tribunal, quiero que estemos en un concierto. Uh-huh. Sí, totalmente. Basta. Sí. Basta. Sí. Sí, bueno. Hay tanto lindo para hacer y para dar. Seguramente, claro que sí. Y entonces, bueno, justamente esa es la propuesta, ¿no? Como vos decías, uh-huh. Poder estar, salir y cantar. Sin estar pidiendo permiso, sin avergonzarse, vayan cantando suavecito, tarareando una canción, silbando de bajito hasta que les salga, y después cada vez cantan más fuerte y no les importa nada, total con barbijo y eso. Tal cual. canten, que es lindo cantar y se van a sentir mucho mejor. Absolutamente. Y bueno, Ceci, la verdad es que te agradezco muchísimo. Ay, no, yo te agradezco, porque ya, como decía el principito, ¿no? Desde que me lo dijiste, yo ya soy diferente, ya estoy diferente, ya me sentí diferente. Ya dije, ay, qué bueno, tengo que pensar un poquito, ¿qué voy a decir? Por supuesto, de todo lo que pensaba decir no dije casi nada, pero... pero sí, me encantó pensar en este programa, me encantó escucharlo, que yo además no lo había escuchado, así que me encantó escucharlo. Muchas y esto gracias. Lo voy a poder escuchar. Esto después, claramente, esto se sube a una página que se llama Archive y bueno, ¿sí? De ahí lo compartimos, por supuesto. Bien. Sí, genial. Sí. Y yo te recontra felicito porque el programa es muy lindo, es muy interesante. Abarca cosas muy interesantes, en serio. Esto no es justo porque vos me dijiste que de vos no podía decir estas cosas, por ejemplo, que eras bárbara y todo eso. Bueno, somos geniales, somos divinas ahora sí. Y somos humildes. Por sobre todas las cosas. Te quiero mucho, Lore. Sí, la verdad que sí, para mí era re importante tener tu voz aquí. Y que contaras esto todos los temas que abarcamos y también puede ser que hablemos en algún otro programa, porque sí, la verdad por que sería súper hermoso por ahí preparar algún tema específico y pues es que contame. Yo todo lo que tenga que ver con el arte, porque yo estoy haciendo una obra de teatro también. Vamos. Así que estoy haciendo danzas contemporáneas, así que un poquito full. De todo puedo hablar. Buenísimo, me encanta. Y sí, bueno, que así sea entonces, porque... Gracias, mi amor. No, por favor. Gracias a vos por lo compartido y son temas re importantes, tanto el de la canción como estas situaciones que no sé cómo estará ahora, sé que hubo una época que se puso de moda esto de la denuncia. No sé si ahora sí, habrá menguado. Sí. Espero que sí. Ahora menguó por la pandemia. Por la pandemia, claro, tal cual. Sí, pero los casos siguen. Pero los casos siguen. Que también es importante contarle a la gente que lo que sucede con el docente... Hola. Bueno, ahí estamos reconectando con Cecilia. A ver si se puede... Estamos en vivo, así que me parece que vamos a tener que poner una canción y que se llama El campo te está esperando. La vamos a invitar de esta manera a Ceci que se sume aquí cuando pueda, ¿no? Cuando se abran las fronteras con esta canción. Recibas la carta que aquí te escribo, cuando recibas la carta que aquí te escribo, espero que vengas pronto por todo lo que te digo. El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra con surcos llenos de alfalfa, con lluvias que riega. Se vuelve una fantasía todo lo cierto. El cielo un poncho celeste, la noche cristal de estrellas que cubre con su silencio la naturaleza. El campo te está esperando, la vida ha abierto sus puertas. Sobre los días te cuento que aquí en el campo la vida es una poesía. Es cosa de abrir el suelo que está dormido. Verás que pronto florecen espigas del trigo. Y ya para despedirme quiero decirte que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigo. Si siembras de amor la tierra, te enseña un camino. El campo te está esperando, venite pronto conmigo. Bien, bueno, y ahí se cortó la comunicación, pero en breve Ceci nos estará saludando. Ya nos estábamos saludando de todas maneras. Así que continuamos con... este segmento hermoso a cargo de Edna Rodríguez que tanto nos enseña. Enseguida vamos a buscar el cuadernito para anotar y seguir ampliando y aprendiendo sobre huerta. Semillas, humus, huerta, yuyos. Presentamos el segmento verde con Edna Rodríguez. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos se hace cobija en el llanto del hombre que anda cansado. Y la vida permanece en todo lo que ha creado. Esa energía tan pura, abrazo fértil. Hola a todos. Bueno, hoy voy a hablar un poco acerca de la famosa chacra de verano, que bueno, aparece mencionada en varios libros de huerta, etcétera. Bueno, por lo que yo entiendo, la chacra de verano básicamente es maíz, poroto y cucurbitáceas, más precisamente zapallo y afín. ¿Por qué se las envuelve a las tres en una misma nomenclatura, como sería chacra de verano? Porque van muy bien asociadas las tres. Ya en programas anteriores habíamos hablado de las asociaciones favorables y las no favorables, Y bueno, básicamente las asociaciones favorables son plantitas que les gusta estar con otras plantitas, especialmente. Entonces, si las asociamos, favorecemos su crecimiento y, bueno, además hacemos que algunas, por ejemplo, se protegen de otras en cuanto a plagas y demás. Por eso es que está bueno asociar ciertas plantas con otras. Bueno, entonces, chakra de verano. Todas esas especies ya las podemos sembrar porque ya estamos bien entrada la primavera. Si bien sigue haciendo bastante fresco, esperemos que ya no haya heladas, con lo cual podemos sembrar tanto maíz como zapallos y afines y el poroto un cachito después. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Hay quienes dicen que hacen un huequito en la tierra y ponen una semilla de cada uno, una semilla de poroto, una semilla de maíz, una semilla de zapallo. Tapan y eso va creciendo. ¿Por qué? El poroto va para arriba porque es una planta rastrera o trepadora. El maíz, bueno, también va para arriba, pero en realidad lo que se desarrollan son sus raíces. Es una planta que abre mucho el suelo. Y el zapallo también es o trepadora o rastrera. Entonces sería como, bueno, el poroto va hacia arriba, el maíz va hacia abajo y digamos que los zapallos van hacia los costados. Por eso es que hay gente que las planta las tres en el mismo momento. Yo personalmente lo que hago es plantar por un lado todo lo que es cucurbitáceas, o sea, zapallo, melón, zapallito de tronco, esponja vegetal, calabaza de artesanías, bueno, todas las variedades de zapallo habidas y por haber. Esas las planto por un lado a un metro de distancia, pues son plantas que necesitan mucho espacio. Y en el surco de enfrente, o de al lado, según como tengan dispuesta la huerta, siembro maíz a 25 o 30 centímetros de distancia. Una vez que los maíces tienen aproximadamente 20 centímetros, ahí siembro el poroto en la base de los maíces. Entonces lo que sucede después es que esos porotos van a usar el mismo maíz como tutor, o sea, se van a enroscar alrededor del maíz. No lo asfixien ni nada por el estilo. Así que ya tenemos resuelta la parte del tutor, no hay que entutorear los porotos. Y a su vez, si es una zona bastante ventosa, por ejemplo, el hecho de que los porotos envuelvan un maíz o más, los protege un poco de los vientos fuertes, porque a veces cuando sopla mucho y los suelos están mojados, los maíces se pueden caer y bueno, se desenraizan. Bien, entonces tenemos esas dos maneras, son las que yo conozco, un agujerito y poner las tres semillas juntas, o poner por un lado los zapallos y las otras cucurbitáceas, por el otro maíces, cuando estos crecieron un poquito, la semilla de poroto. Y una tercera manera, que puede ser, que yo no la uso, pero puede funcionar también, es en un mismo surco o en un mismo bancal, alternar zapallo, maíz, zapallo, maíz, zapallo, maíz. Y lo mismo, en la base de los maíces, una vez que estos crecieron un poquito, ponerlos por otros. Así que bueno, esa es la información acerca de la chacra de verano. Por supuesto, hay infinitas formas más, la que a cada persona se le ocurra, pero estas son las que yo conozco y sugiero. Las tres plantas son bastante rústicas, o sea que casi irían solas, o sea, necesitan un poco de agua, pero tampoco un montón, como el tomate, ¿no? Así que, digamos que si se las riega un poco, sobre todo en el verano, casi que van solas, ¿sí? Son plantas muy rústicas y incluso en suelos arcillosos, que por ahí son compactos, ayudan bastante a abrir el suelo. Y crecen igual. Hay otras plantas más sensibles que en suelos arcillosos ni crecen. Bueno, hasta ahí por hoy. Ya saben, cualquier duda, pregunta, consulta al Facebook del programa. Y bueno, hasta la semana próxima. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Bueno, y ahora estamos escuchando Fiesta de Carnaval del dúo Janine Martin, Tincho Acosta, del disco Hilos. Se los recomiendo, pueden ir buscando en YouTube. Una hermosura. Lleva carnaval con alegría y cariño, amándote hay vidita y nos alegraremos. Amándote hay paloma y nos alegraremos. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. La Pacumaya está llegando, si tú me aceptas vidita y juntos bailaremos. Escuchar que Ceci se despidió con un audio, como se cortó introspectivamente la conversación, nos despidió con un hermoso audio. Bueno, queridos todos, todes, querida audiencia de este programa tan maravilloso, querida Lorena, mil gracias. Me encantó estar en este programa, me recontra encantó. Espero que les haya servido lo que dije. Y bueno, hasta la próxima canción. Abrazo. Gracias, Ceci. Sos una hermosa y la verdad que nos has dejado tanto, tanto a los docentes de tantos lugares, ¿no? Y bueno, también aquí en el programa. Así que gracias a vos. Bien, ahora nos vamos de viaje, nos vamos a subir a este momento de las palabras. Momento literario. Palabras del viento. Les voy a leer de Francisco Pocho Heredia, Antes de los 30. También tiene música. Yo voy a recorrer la letra. Trata ante el misterio del tiempo y su devenir. Antes de los 30. He dormido a la orilla de un largo camino. He cruzado montañas y valles de signos. He sentido reparos, urgencias y esperas. He tocado los miedos de 9 fronteras. Y ahora, saber que llego a los 30 y la vida tan breve como un cuento. Me sentí confundida en los días más claros. He callado los nombres por precios muy caros. He andado en otoño soñando veranos. He trazado una línea en la palma de tu mano. Y ahora saber que llego a los 30 y la vida tan breve como un grito. Por haber, sin asombros, porfiádole al alma, ocultando impaciencias detrás de la calma, voy robando mi vida a espaldas de la suerte. Voy siguiendo la historia lejos de la muerte. Y ahora saber que llego a los 30 y la vida tan breve como un cuento, y la vida tan breve como un grito, y la vida tan breve como un siglo. Fuegas en llamas. Somos tierra, agua, aire, fuego. Somos lo que vibramos, somos lo que sentimos. Somos fuegas al andar, al caminar, al pedalear. Somos instantes al nacer, desde el útero materno, vibramos nuestro ser. Nuestra llama ya empezó ardiendo. Somos nosotras al sentir un parir, al sonreír, al amar. Al amar, al volar, al seguir. Somos fuegas al nuestra llamar arder, al nuestra llama arder. Arde, arder, somos así, lindas, rebeldes y locas, locas de risa al compartir, al seguir a nuestras alas abrir. Somos parte de la colectiva y disidencias de Punta del Indio. Muchas gracias por escucharnos, por escucharme, Almendra Pacífica. Mi campo, nuestro campo. Mi campo es chiquito, muy chiquito. Siempre lo vi así. Ahora lo veo grande y reverde. Reverdecido, lleno de vida, flores y seres. Niños jugando por ahí, bicicleteando, soñando con un mundo mejor, cuando ellos son lo mejor. Con caballos, chiquitos, grandes y medianos. Flora, fauna y sol. Río, monte, ceibo, muchos ceibos. Talas y por supuesto coronillos. La verdad, no sé bien si esto es un cuento, un estribillo entre medio de tanto lío. No lo sé, pero la primavera florece y nosotros también. Los niños, los jóvenes, los adultos y sobre todo los abuelos. El tal abuelo, mi coronillo y la abuela mariposa que revolotea por ahí. Y este cuentito, rico en rimas, se va volando por allí y por aquí. Desde mi amado Punta del Indio, en un recóndito lugar de mi país. Almendra Pacífica. Uno mío, ahí va. Nada volverá a ser igual. El tiempo ha pasado, todo ha cambiado. Ya no nos miramos como ayer. Tu mano en mi mano, un abrazo pendiente, la sonrisa candente, tus pasos junto a mis pasos, el beso último que nos dimos y lo que nos unió en el camino. El destino ya está marcado. No fui yo, ni fuiste vos, ninguno de los dos somos ni seremos culpables, pero subestimamos al mundo y a todo lo que en él cabe, con sus mañas, sus carencias, sus grandezas e infinidad de cosas universales. fue la suma de todos los miedos del propio ser humano, una guerra que perdimos de las tantas que peleamos. Bastó con solo una para derrotarnos. Por más que la sigamos peleando, por más que sigamos de algún modo o busquemos la manera de seguir adelante, nada volverá a ser igual. Todo es diferente, todo ha cambiado. Por haber subestimado lo impredecible, lo que creímos lejano. A veces lo más pequeño, el mínimo gesto, se convierte en un hecho importante, tan trascendental que ni siquiera nos percatamos. No fui yo, ni fuiste vos, ninguno de los dos es el culpable, pero el mundo es tan increíblemente grande y tan inmensas son sus mañas e impredecibles como tan pequeñas e insignificantes, que sin siquiera saberlo y no por ser ignorantes, nos ganó todo ese universo y nos abatió en solo un instante. Con cuchara de palo, Irene Scalabrelli. Con cuchara de palo revuelvo el año para que no se oxiden los recuerdos y floten a tiros de memoria. Somos muchos. El guiso no alcanza para el hambre de todos. Hay que raspar el fondo, sacar la costra quemada, masticar sin cobardía, apretar las tripas, resistir lo amargo y tragar mirando lejos, en dirección a un tiempo que vendrá el rescate. Habrá que estar atentos. Aquí la inocencia no tiene cabida. Los chacales advierten su olor a talco. En cambio, le temen al hambre organizado que sale a la calle a reclamar su porción de pan oliendo a sudor y rabia. Nos temen porque sabemos de pájaros y nidos y hace mucho que ya no renunciamos. Tienen miedo los perros. Gruñen, pero retroceden cuando los vemos a la cara y nos quitan la mirada. No pueden, no saben, no tienen ojos que aguanten la luz. Cuento que la próxima canción, El hombre de goma, pertenece al grupo Tremendos Grandulones, quienes les conté que soy admiradora, donde participa y es cantante y compositor también Francisco Olano, que va a ser el próximo entrevistado. Así que vamos a contar un poco más sobre él. Habíamos dicho que es profesor de música y artista para la infancia. Y les cuento que ejerce la docencia en escuelas públicas de Argentina y desarrolla su actividad creativa pensando en las niñas y niñas de Latinoamérica. Los niños y niñas de Latinoamérica, dice acá. Yo le cambié. Ahí está, el artículo. Es integrante del grupo musical Tremendos Grandulones, con quienes ha grabado 2 discos y llevan 6 años de historia. En su labor solista trabajó en la adaptación escénica unipersonal de Los cuentos de la selva, de Horacio Quiroga. Creó Atremix, Mi amigo espacial, junto al artista Marcela Kuzment, después él dirá bien el apellido, y escribió y dirigió Capitán Atlántico, un espectáculo donde se recorre la costa del sur argentino a bordo de un submarino llamado Argentinus. Además participó en encuentros festivales y congresos para la infancia y educación en Argentina, Guatemala, México, Chile y Bolivia. Entonces, mientras esperamos a Francisco, nos vamos adentrando con esta canción para las niñas que se llama El hombre de goma. Oh! Una mano la ponía en la cabeza y la otra en la cintura. Miraba un poco para arriba y entonces bailaba así. Hermoso público de esta noche, niños, niñas, familia. Qué maravilloso espectáculo, cuánta alegría en esta carpa. Todos bailando y cantando al ritmo del hombre de goma. En el circo de Pedro Maroma había un hombre de goma que bailaba y se estiraba y a todos los asombraba. Una mano la ponía en la mejilla y la otra en la rodilla. Se ponía un poco de cuclillas. ¡Pache! Y entonces bailaba así. Los hombros tirados para adelante, una pierna levantada para atrás, los brazos abiertos como alas. No, pero no es tan difícil. No, repasemos, miren. Con los hombros tirados para adelante, una pierna levantada para atrás, los brazos abiertos como alas, y así se echaba a volar. Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Buenos días, Francisco. Buenos días, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andás vos? Buen día. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muy contenta de recibirte aquí. Muy contentes estamos aquí en el programa. Bueno, yo también muy feliz de la invitación. Siempre es un gusto encontrarse con colegas del camino y amigos del camino. Qué bueno, sí, claro que sí. El otro día hablábamos de un tejido. Justamente coincidimos, siempre siento que eso sucede, ¿no? Que hay como un gran tejido y de pronto nos vamos encontrando. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay eso, es un gran tejido, una gran red que nos une en nuestras diversidades, en nuestras formas también de abordar las disciplinas artísticas, la comunicación. Hay un montón de formas también de abordar la vida, ¿no? Desde un lugar más poético, más bello, y creo que nos enredamos, somos un montón de gente enredada generando esto. Bueno. Sí, tal cual. Enredades y desenredades también, ¿no? Sí, claro, sí, bueno, hay todo en el camino. Sí, en movimiento. Bueno, Fran, me encantaría conocer un poco sobre primero, tu lugar de procedencia, si sos nacido en Ayacucho o te has ido a vivir allí. Sí, soy nacido en Tandil, yo soy tandilense. Ah, bien, soy tandilense, enamorado de Tandil, y vivo hace unos 12 años en Ayacucho, pero siempre tengo el corazón tira al pueblo, ¿no? Vivo acá en Ayacucho, pero siempre muy, muy acerenciado y extrañando Tandil siempre, ¿no? Ah. Pero he armado mi mundo laboral, mi familia y, bueno, toda mi vida acá en Ayacucho. Bien, perfecto. Así que, bueno, fue una decisión de estar allí en Ayacucho entonces. Sí, y totalmente, y sigue siendo. Yo quiero mucho esta ciudad, me he ido enamorando de Ayacucho, de su ritmo, de su gente, y bueno, ya prácticamente me siento parte y me han adoptado, así que me han hecho parte de la ciudad. Bien, bien, qué lindo eso. Y bueno, a mí me gustaría saber, a nosotros nos gustaría saber, porque para eso está también este segmento que se llama Sanar Cantando, ¿cómo es que se inicia tu vínculo con la música? Sí, bueno, mi vínculo con la música viene, yo tengo ya 40 años, uh-huh. Yo comienzo a los, mi primer acercamiento fue con los Beatles. Yo soñaba, mira, cuando tenía 12, 13 años, quería ser Paul McCartney, así que bueno, así fui. ¿Te daba el pelo? Del ¿te disco, daba el pelo lacio? Tenía el disco. Me daba, sí. Pero igual después fue mutando todo. Yo tenía el disco el Please Please Me, que era el primer disco de Beatles, lo tenía en vinilo, sí. Y me acuerdo en Tandil, que está aún todavía, recién comenzaba en ese entonces la primera escuela, la escuela de música, que era una escuela de música popular, de las que en aquel momento había muy pocas, hoy por hoy hay más, pero en aquel momento había muy pocas. Así que bueno, fui con la tapa del disco a escribirme, diciendo que quería ser como Paul McCartney, y ahí me adoptaron y me acariciaron. Sí, quiero ser como quiero ser este. Sí, tal cual. Y así que mi primer instrumento fue el bajo. Yo tenía 12 añitos, 13, y me pusieron un bajo encima, que me parecía una especie de, es como que te pongan un piano upa, ¿viste? Claro, así sí, que ese sí, fue sí. Mi primer acercamiento. Y después, bueno, empecé a tocar un poquito de rock con amigos, con colegas de ahí de la escuela de música. Sí. Después también tuve la suerte de conocer una familia, la familia Menacho, que estaban en Tandil, que pertenece a la comunidad boliviana, y empecé a tocar folclore andino, me acercó al folclore andino, creo que también me acercó toda América Latina, y bueno, también empezó a pasar eso, ¿no? Como la música empezó también a moverse dentro de uno, el rock, lo latino, bueno, empezó a andar ese camino, tocando siempre rock, ¿no? En rock y folclore andino. Ese fue mi primer acercamiento a la música. Mirá vos la combinación, ¿eh? ¿Hiciste? Sí, luego hiciste así un tejido entre uno y el otro, o fueron así como por separado. ¿Están tejidos en vos o los pudiste unir en algún momento? Rock andino. Sí, algo. yo creo que la música nos trasciende los géneros. Una vez le preguntan y también con esto de los géneros que uno elige, y hay una artista que me gusta mucho, que es Teresita Fernández, que es cubana, ¿no? Y le preguntan, y ella hace música para chicos, es un emblema de Cuba, una mujer muy, muy muy conocida en Cuba y en Centroamérica, y le preguntan una vez, ¿no?, si ella hacía música para chicos y para grandes, ¿no? Sí. Entonces le preguntan, ¿no?, ella qué prefería, hacer música para chicos o para grandes, y ella responde con mucha elocuencia, dice, no, eso es problema de la industria, yo hago música. Buenísimo. ¿No? Y claro. Es una respuesta muy, que la puedo linkear a tu pregunta, ¿no? Me ¿qué encanta. Sé yo, viste, el rock o el folk andino es música, es música que nos une, nos reúne, nos celebra, sean Beatles o sea los Harkas, la música, ¿no? Está la música buenísimo. Que nos... nos siga reuniendo y siga sonando, bienvenida sea. Dale, sí, claramente, genial. Bueno, yo aquí contaba, acerca de tu grupo, Tremendos Grandulones, que fue a través de ese grupo que sonó en la biblioteca del otro lado del árbol, no sé si hará un año más o menos, puede ser, un año y pico. Sí, más o menos, sí, bien. Un año y pico, sí, más o menos. Yo ahí los escuché, les compré un disquito, que me encantó, soy maestra de música hace bastantes años y empecé a compartirlo con mis niñes y la verdad que también les encanta y bueno, quedó ahí como esa admiración. A partir de ahí te conozco, por eso después hoy te estamos llamando también, porque estuve haciendo también un seguimiento, observé que habías participado de estos encuentros y congresos sobre educación, y entonces bueno, me pareció que por ahí tenías mucho para contarnos y también compartir estas creaciones, ¿no? como esto de los cuentos de la selva, Atremix y así que bueno, me gustaría por ahí Con respecto a la docencia, si podemos primero abocarnos un poquito, ¿puede ser también? Bien, bueno, dale, vamos. Sí, a lo que te llevó a participar por ahí de estos congresos y encuentros en diferentes lugares, bien, ¿no? Argentina, Guatemala, México, Chile, Bolivia. ¿Cómo es que llegás a estos lugares? Si es a través de la tarea como docente, de la tarea como músico, igual seguramente es como la pregunta anterior, estará todo integrado, ¿no? Me imagino. Claro. Claro, somos integrales, ¿no? En la forma de abordar las cuestiones. Sí. Yo no puedo separar mi labor docente de mi labor artística. Tal cual. Están totalmente vinculados. Uh-huh. Yo soy profe de música, sí, en escuelas públicas. Sí. Yo en su momento, cuando empiezo a estudiar la carrera, a prepararme para docente, yo creía que iba a ser un profe más, con un perfil más dedicado a la adolescencia, ¿no? Cuando me empiezo a preparar y por esas cosas de la vida, tomo horas en un jardín y yo digo, bueno, yo pruebo, donde veo que el jardín no me pertenece, ¿no? Sí, y bueno, cuando entré sentí que era un mundo que no me pertenecía, realmente me sentí muy incómodo los primeros pasos que di en un jardín de infantes. Claro. Y después ellos, los niños, las niñas, me abrieron un mundo que en el cual quedé ahí, quedé como, ¿viste? Fascinado. Nada, me invitaron, claro, y después ya no hubo vuelta atrás, después como que empecé a vincular todo mi trabajo docente y artístico hasta la infancia. Claro. Pero no sé si fue una elección mía o una invitación de ellos, entonces como que, o un poco y un poco, y después... en el aula con los niños empiezo a hacer mi trabajo musical, empiezo a generar repertorio propio que me parecía, si bien soy un gran admirador de un montón de cantautores y compositores, para la infancia me parecía también un lindo desafío generar nuestros personajes, ¿no? Qué que bien, estén en el jardín, claro, o que tengamos nuestros personajes que sean propios y construirlos con ellos también. Y ahí empieza mi parte compositiva, ¿no? Mi etapa compositiva. ¡Qué hermoso! Te fue llevando, digamos, el jardín, te fue llevando hacia esta situación, ¿no? Sí. Te encuentro con, sí, con la totalmente, creatividad. ¡Qué hermoso! Totalmente. Lo que hace la infancia. Sí, sí, sí. Es un lugar alucinante. La infancia es un lugar alucinante que al cual uno, cuando empiezas a trabajar para la infancia, te das cuenta que es todo... que todo es posible, que está la fantasía todavía despierta. Por ejemplo, yo no me imagino tocando un género musical, me gustan todos los géneros, y eso lo permite la música infantil también. Tal cual, de abordar todos los géneros, sus paisajes, sus personajes. Uh-huh. Y después, bueno, formamos la banda, formamos Tremendos Grandulones, y empezamos como, era un proyecto para hacer canciones para la infancia, sin tener muchas... muchas coordenadas a las cuales seguir, ¿no? No teníamos conocimiento de si había un circuito de música para la infancia, tampoco teníamos conciencia ni nada, si había encuentros para... Queríamos hacer músicas para niños, era todo lo que sabíamos que queríamos hacer, ¿no? Bien. Y bueno, después el camino nos fue llevando y bueno, hemos tenido la suerte de grabamos un disco, empezamos a viajar acá por parte de la región, empezamos a ir a La Plata, acá mismo Tandil, la zona, La Barría. Claro. Y después empezamos a conectar con amigos de América Latina, que también estaban en los mismos caminos. Y bueno, el destino nos fue llevando, estuvimos participando en un encuentro muy grande en México, también otro encuentro en Guatemala. Sí. Estuvimos en Chile también. Uh-huh. Y bueno, después dando también conferencias, hemos dado conferencias para otros países también de América Latina, para Bolivia, Guatemala mismo también, pero fue un camino muy, camino que se van dando, ¿no? Tal cual, tal cual. Qué hermoso saber, ¿no? Cómo inicia también, qué es lo que comienza a pulsar. Tengo una pregunta porque hay algo que a mí me llamó la atención cuando yo a partir del disco que compré, Tremendos Grandulones, te busqué para seguirles, ¿viste? Y había algo que justo coincidió, que bueno, yo tengo sangre mapuche dentro de toda la mezcla que soy. Y observé que estuvieron por Chile y te quería preguntar si tuvieron, se vincularon con comunidades también en esos encuentros. Nosotros cuando fuimos, el que estuvimos en Guatemala en primera instancia, sí. Bueno, fuimos a un encuentro que es latinoamericano y nos tocaba en diferentes sedes, ¿no? Los grupos como que nos fuimos dividiendo en sedes, o sea, en diferentes ciudades, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos tocó ir a una ciudad que se llama Quetzaltenango, sí. Una ciudad muy, muy bella, y nos tocó ir con un grupo que es de Chile, que se llaman Epeutufe, Epeutufe, que en mapuche quiere decir cuentacuentos, y es un grupo mapuche, netamente mapuche. Bien, Epeutufe. Lo voy a buscar. Epeutufe. Epeutufe. Cuenta cuentos. Bien. En Mapuzungún. Bueno, tocó, sí. Entonces, lo que nos pasó fue Lincoln, que es el cantante, el compositor de la otra banda. Sí. Uno de los cantantes, pero es el compositor, dijo algo muy lindo, que las dos bandas como que fue amor a primera vista, nos enamoramos los grupos, ¿no? las dos grupalidades. Sí, sí. Y después, bueno, que quedó ese compromiso de volver a encontrarnos y, bueno, acomodamos un poco las velas. Nos encontramos en Chile, en una gira que hicimos juntos. Sí. Y tocamos en una comunidad mapuche, en Coquimbo. Coquimbo. Una comunidad mapuche que vive a orillas del Pacífico. Sí. Y fue muy emocionante. Me imagino. Una cosa... Bueno, muy difícil de explicar, no, hay cosas que no, las palabras no alcanzan, ¿no? Que, sí, no, claro. No. Y sí. También nos abrieron también el mundo de la cosmovisión mapuche, en su mirada, en su forma de escribir, de invitarnos, maravillosos. Y también, bueno, nos invitaron, nos metimos un poco en ese mundo, así que... La belleza. Es un grupo muy interesante porque aparte ellos trabajan, bueno, primero trabajan toda la cuestión originaria de manera muy, muy, muy, muy fuerte. Son rescatadores de la lengua, trabajadores de su identidad, y sí. También trabajan en su poética cuestiones que tienen que ver también con la identidad de género, con cuestiones, con la agenda actual de la niñez, ¿no? Así que me parece muy, muy, muy interesante. Claro, claro que sí. Así que bueno, se han enriquecido, ya ustedes llevaban para compartir sus hermosas canciones y divertidas, debo decir, y también se han enriquecido muchísimo lo que hacen, ¿no? Las giras, estos encuentros, esta red que decíamos al comienzo, es maravillosa, la verdad, es maravillosa. Sí, yo creo que nos enriquecemos. Nos actualizamos y nos educamos entre nosotros constantemente, como eso. Nosotros, por ejemplo, teníamos una mirada del mundo mapuche y al conocer a ellos también tenemos otra. O sea, claro. Mucho más alimentada, mucho más rica, mucho más sólida, ¿no? Seguramente. Creo que estos encuentros producen eso, producen el aprendizaje del otro y el amor a la diversidad. Claro. O a visitar las comunidades. Bueno, también estuvimos en México con comunidades también. En México tocamos para comunidades originarias también, arriba de cerros, donde no llega nada, ¿no? Ah, mirá, qué lindo. Y también fue increíble. Fue increíble también eso, el encuentro de diversidad. Y somos tan, cuando nos encontramos en la humanidad, somos tan el otro. Tal cual. Somos tan el mismo ser, ¿no? Somos tan un ser. Somos tan un universo, tan un cosmos, que de pronto alegra observarse en el otro, alegra descubrirse en el otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, qué hermoso. Sí, sí. Y bueno, me gustaría también que contaras acerca de la parte solista de Francisco. Sí. Sí. Esto que tiene que ver con el unipersonal, los cuentos de la selva y también Atremix, mi amigo espacial, es el nombre de la obra. Sí, sí. Y sí, te quería consultar porque dije mal el nombre tal vez de la artista plástica. puede ser Marcela, ¿cómo es el apellido? Cousemont. Ah, bueno, porque Cousemont. Yo para me costó nombrarla y quería que saliera sí, bien su nombre. Sí, en francés. Cousemont se escribe, es de Cousemont. Cousemont, bien. Sí. Sí, si querés contarnos entonces sobre esta experiencia de los unipersonales. Sí. Sí. Sí, bueno, eso también comienza en paralelo con Grandulones. Este, uno también está tremendo Grandulones, que es el proyecto colectivo, y uno tiene su proyecto individual también. Todos tenemos en Grandulones proyectos fuera del grupo, ¿no? Bien. Los proyectos, sí, cada uno de sus proyectos. Y en lo personal, comencé con Los Cuentos de la Selva, que era un libro de mi infancia. Y me parece un libro también de referencia para Sudamérica y para América Latina. Yo, hasta antes de Los Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga, nuestra mirada de la selva, cuando se hablaba de selva, mirábamos a África, ¿no? Pensamos en leones, en jirafas, en como que nosotros éramos europeos, ¿no? No, la selva no nos pertenecía, era cuestión de primitivos, ¿no? La cuestión nos vendían como una cuestión más selvática de África. Y creo que Quiroga vino como a derribar ese relato, ¿no? De que somos la selva, somos la tierra, somos los animales en América Latina. Y creo que siempre me pareció me parece un trabajo muy, muy bueno para poder esto, recuperar la identidad latinoamericana. Y claro, para la infancia, ¿no? Bien. Y claro. Está todo bien con los elefantes, está todo bien con los monos, con los monos africanos, ¿no? Con la cuestión de África, pero también sí, tenemos nuestro corazón acá. Claro. Entonces, porque si no pasa diversidad, eso. Diversidad, ¿no? Pasa mucho. Sí. Diversidad y también la identidad, porque si no pasa eso de que siempre los relatos suceden en otras latitudes, ¿no? Siempre. Entonces, en nuestro lugar es una especie de. Bueno, otro show que también trabajé hace poco, que fue el último que hice, fue Capitán Atlántico. Y también en submarino por las costas argentinas, ¿no? Tratando también de que la aventura pase en el mar, en nuestro mar, pasa en el Mar del Plata, en la Isla de los Estados, pasa en Ushuaia, o sea, que nos pasa a nosotros, sino como que siempre nos inyectan relatos que no son propios. Entonces, exacto, la identidad cada vez tiene menos donde ir a buscar, ¿no? Sí, tal cual. Así que un poco el trabajo solista fue eso, Los Cuentos de la Selva, la idea del espectáculo es un espectáculo totalmente desprovisto de cuestiones técnicas, porque la idea es poder llevarlo a lugares de difícil acceso. De hecho, la primera función que hice de Los Cuentos de la Selva fui a Santiago del Estero. Bien. A una escuela que estaba en el medio del monte, luego una escuela que no tenía ni luz, o sea, una escuela que estaba muy, muy lejana de un montón de cuestiones, y bueno, era la primera vez que había un artista, por ejemplo, ¿no? Decían así, ellos decían wow, así. Claro. La primera vez que vemos un artista. Ay, qué divino. Entonces un poco, sí, fue muy fuerte. Y un poco fue pensado para eso. Bien. Los Cuentos de la Selva, cumplir con ese rol, ¿viste? De, claro, bueno, si los chicos no pueden ir al teatro, bueno, que el teatro, de alguna vaya manera, del teatro, la música, vaya a ellos. Sí, bueno, un poco, qué hermosa tarea. Eso. Qué bueno, qué linda pulsión. Qué hermosa pulsión. Sí, sí. Bien, bien. Pasa que después, bueno, empezó, este año tenía una agenda así media, bastante movida, y bueno, nada, varias, la pandemia desarmó un poco la agenda que tenía Los Cuentos de la Selva y Grandulones, ¿no? Claro, bueno, tal cual. Ahí, bueno, justamente creo que el sector es, ¿no?, de música, artistas, es como que nos ha desbarajustado bastante toda la tarea. Y bueno, tal vez llevado a seguir observándonos internamente y a seguir creando, ¿no? No sé si por ello habrá nacido Atremix o ya vendría semillando en el interior de tu ser. Sí. No sé cómo transitaste entonces esta situación, ¿no? Diferente de pandemia. Sí, fue, bueno, primero eso de entender de que, bueno, la agenda que teníamos, ya está, no va más, de todo lo teníamos programado, y porque también esa agenda tiene un piso de trabajo que es previo, ¿no? Que uno fue trabajando para ir en pos de eso. Sí, claro. Entonces eso se desarma, y con tremendos Grandulones, logramos cierto trabajo virtual, ¿no? Ajá. En nuestros aislamientos. Sí. Pero somos muy, muy de espíritu. Bueno, vos viste por ahí lo que es la banda en vivo, eso somos como muy, muy del encuentro. No somos, ajá, hay proyectos que pueden ser más que tiene al espectador como alguien pasivo. Sí. Y el nuestro es totalmente activo. Entonces, claro, como tal cual. Es como que, viste, nos falta muy difícil. La interacción. Claro que nos falta, pero, uh-huh, no sé, sí, la interacción, el abrazo, la risa, sí, el encuentro con el otro, la charla, bueno, en fin. Entonces, bueno, fuimos como readaptando, seguimos haciendo cosas con los clones desde la virtualidad. Uh-huh. Y paralelamente, tenía ganas de hacer algo que vaya por audiovisual y por otro lado, bueno, y con Marcela también, que es la artista visual, también tenía ganas de hacer algo, así como nos juntamos y empezamos a crear este personaje, ¿no? Así que son dos niños, ajá, que también trabajan la diversidad, porque son dos niños que se encuentran en la Tierra, y sí, Atremis, que vive en la última constelación de la estrella Alfa Centauro, se encuentran y comparten sus mundos, ¿no? Un poco, ajá, también tiene que ver con el relato de la pandemia, ¿no? De otro con otro, que vive a 1000 años luz, a compartir, a seguir compartiendo, por más que las condiciones no sean las mejores, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, bien, habrá que entonces buscar a Tremix, mi amigo espacial, lo mismo que Capitán Atlántico. Vos nos uh-huh, dirás dónde lo estamos buscando, ya anotamos. ¿Dónde? Sí, en mi YouTube, como busca, sí, como Fran Olano. Sí. Y ahí pueden entrar, también se pueden suscribir, entonces cada vez que subo un video enseguida les sale la campanita, hay que poner, y enseguida les va a salir alguna. Ahí subo espectáculos, también estoy subiendo canciones, juegos que voy armando. Estoy medio atrasado con las subidas de cosas, pero me estoy poniendo al día estoy subiendo cosas viejas que voy recuperando y voy haciendo nuevas, así que Fran, como Fran Olano, ahí en Facebook y luego, sí, perdón, bien, muy y, popular. Y van a poder ir viendo. Bien, ¿eh? Para todos en YouTube, digo. Digo que sí, en, sí, claro. Sí, bien, buenísimo. Bueno, gracias entonces. Te vamos a estar buscando. Y te cuento, genial. Sí, claro. Te cuento, Francisco, además de quedar con el deseo de invitarte aquí a Punta del Indio, ¿conoces Punta del Indio? ¿Escuchaste hablar? Porque como anduviste ahí por las costas del sur argentino con Capitán Atlántico por ahí, sí, pero ¿habías pasado por Punta del Indio? No. Pasé en submarino, justo el periscopio estaba abajo. Ah, no vi nada. Escúchame, hace una cosa, cuando vuelvas a hacer el recorrido, fíjate, porque así no te perdés. Tiro anclas ahí. Tira anclas también, porque aquí hay un monte nativo maravilloso, el río se junta con el mar. Es un lugar especial. No soy nacida aquí, pero creo que he sido llamada por estas tierras, por el río, así que hace un año que estoy viviendo aquí y la verdad es que uh-huh, es hermoso este lugar, así que estás súper invitado a conocerlo, a venir a compartir tu arte, claramente cuando se abra todo esto, bueno, uh-huh, que así suceda, porque va a ser muy necesario, que aquí necesitamos gente, seres que se dediquen también a la infancia, así que bueno, será maravilloso que en cuanto puedas te acerques sin generarte compromiso, pero sabe que aquí estaremos abiertos a recibirte, ya sea, sí, que igual, vengas en el submarino o en lo que sea. Bueno, igual, sí, sin compromiso, y yo lo asumo como un compromiso, creo que está bueno esto de comprometernos, vamos, o sea, creo que está bueno, hay como una idea de que el compromiso pesa, ¿no? Y creo que no, creo que está el compromiso amoroso, ¿no? Sí. Me comprometo ahí, voy a ir. Dale, Francisco. Va a suceder, vamos a intentar. Buenísimo. Claro, sí, tiene que suceder, me comprometo a que suceda con Grandulones, o con los cuentos de la selva, con cualquier propuesta, pero sí, sí, Me gusta mucho el camino, me gustan mucho los encuentros, me gusta mucho andar, sencillamente bien. Andar y siempre cualquier espacio donde se pueda generar una propuesta para la infancia, bueno, ahí voy a estar siempre, claro. Genial. Bueno, y te hago una de las preguntas del Sanar Cantando, o te hago las dos, en realidad creo que la primera está respondida. Las preguntas son ¿por qué cantás y por qué cantar? Por ahí si querés hacer una combinación, una conclusión, como para ir cerrando este momento, este segmento que se llama así, ¿no? Sanar Cantando. Sí, mira, justo veía una entrevista a Tonucci, a Francesco Tonucci, un pedagogo italiano, y justo le preguntaba, creo que ayer cuando ayer la vi, ¿no? Y, sí. Y le preguntaban justamente algo medio parecido con respecto a la canción. Y dijo que en un momento sobre la felicidad, que la educación es una herramienta para garantizar la felicidad. Sí. Entonces dice, ¿qué es la felicidad? La felicidad es hacer como es ser como los pájaros, o sea, amanecer cantando. Oh. Y creo que de alguna manera todo esto hace todo un círculo y vuelve a tu pregunta. Y por estar vivo, el hecho de estar vivo creo que es un milagro. Lo tenemos como algo tan incorporado, tan que la vida es por la vida misma. Creo que hay que cantar por estar vivo, hay que cantar porque se amanece, hay que cantar porque sale el sol, hay que cantar porque nuestra gente está con nosotros. Sí. Para cantar siempre, me parece. O sea, tiene que haber cantar por la infancia, cantar por los que vendrán, y por los que estuvieron. Creo que siempre hay un motivo para el canto. Y seguramente. Eso es por qué cantar. ¿Y por qué canto yo? Justamente por todo eso. Claro. Canto también para sanar. Uno canta para sanar también. Sí, todos claramente. Tenemos nuestros dolores, nuestros duelos. Uh-huh. Y no solamente para sanar nosotros, sino que también somos de alguna manera somos pediatras artísticos, ¿no? Seguramente. Sanando también, queremos sanar la infancia también, que vive la infancia sana, que se sane, que sanemos nuestros encuentros también, nuestra propuesta artística también está el encuentro con papá, con mamá, con mi tía, con mi abuela bailando conmigo. Entonces, si podemos generar esos espacios de encuentro, de sanación, bueno, bienvenidos sean, ¿no? Seguramente. Sí, hay motivo para cantar. Bueno, te agradecemos aquí desde Cumé Mongué muchísimo, Francisco. Me encantó lo de que esto de sentir y saber que estar vivo es un milagro. Por más de que suene religioso, que lo tomen como lo tomen, ¿no? Pero sí. Sí, no, pero claro, respirar, no. Sí. Sí, no la milagrosidad vista desde una cuestión, no el milagro visto desde una mirada católica, sino el milagro como una cuestión más abarcativa, ¿no? De eso que nos excede, ¿no? Sí. Le ponemos milagro por ponerle un nombre. Sí, claramente. Sí, como un consenso, ¿no? Sí, está buenísimo. Bueno, me encantó. Bueno, Fran, la verdad que has dedicado un montón de tu tiempo a esta entrevista, a este encuentro, a dejar, a habitar territorio, digo yo, con la voz aquí en Punta del Indio. Así que te agradecemos profundamente. Y obviamente estás, como te dije antes, muy invitado a compartir tu arte, a compartir tu ser aquí. Y así que bueno, buenísimo que quede como un compromiso. Agendamos. Sí, y que así suceda cuando así pueda ser, ¿no es cierto? Te mandamos así será. Un abrazo grande del corazón. Vamos a estar buscándote en las redes, entonces, como Fran Olano en YouTube. Y bueno, sabemos que estás con este grupo también, Tremendos Grandulones, de la obra Cuentos de la Selva y Atremix, Mi Amigo Espacial y Capitán Atlántico. Seguramente vengan más creaciones. Así que ahí estaremos siguiéndote, Fran. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Y de acá te mando, los amigos mapuches en Chile nos enseñaron a desearnos el todo el Nehuen, que es la energía cómica que vive en nosotros. Así que bueno, que todo el Nehuen de acá también vaya para allá. Te mando un abrazo enorme a vos, a todo Punta Indio. Gracias por el espacio, gracias por invitarme a compartir el aire de la comunidad. Así que bueno, aceptado el compromiso, ya seguramente nos encontraremos, iremos con la música, nuestras canciones, a compartirnos. Seguramente, seguramente. Nos vamos a ir entonces como con Sapomán, de Tremendos Grandulones, ¿te parece? Dale, dale, dale. Bien bueno, ahí, bien ahí. Bueno, bien ahí. Fran, muchas gracias, abrazo dale, enorme. Abrazo. A cuidarte. Peuca y a él. Adiós. Poderoso. Sapomán es un sapo distinto, no quiere la lengua larga. Sapomán siempre está muy atento a la sapo llamada. Sapomán, verde y rechoncho, Sapomán, super saltito, Sapomán, ojos grandotes, Sapomán, ninguna doncella lo besó. Aquí con este solcito, porque estaba un poquito nublado, ¿no? Se ha acercado este solcito, nuestra queridísima Sol Musante, anunciando este momento especial de misterio y conocimiento de nuestro ser, quizás. De seres que están abrazándonos. Y ella es nuestra querida Sol, Alana Sol Musante. Buen día Lore, buen día a todos. Bueno, hoy las hadas nos traen un mensaje para esta semana, como todos los viernes. Y nos hablan de movimiento corporal. Nos dicen que nuestro cuerpo quiere expresarse a través del movimiento. Y que si lo escuchamos, vamos a saber qué tipos de movimientos desea realizar. Entonces nos invitan a que podamos dedicarnos un tiempo para preguntarle a nuestro cuerpo cómo desea moverse. Si quiere hacer ejercicios cardiovasculares como correr, si quiere dar un paseo sereno, tal vez en la naturaleza, si necesita hacer estiramientos y actividades meditativas como puede ser el yoga, si necesita bailar al ritmo de la música. Y que si lo escuchamos, nuestro cuerpo nos va a dar la respuesta y nos piden que podamos seguir la necesidad del cuerpo. Nos recuerdan que nuestro cuerpo es inteligente y que sabe lo que necesita. Entonces nos invitan a poder, bueno, escuchar qué tipo de movimiento corporal está necesitando hacer en este momento y que sigamos ese pedido. La afirmación es: presto amorosamente atención a las necesidades de mi cuerpo. Buenísimo, buenísimo. Oh, me siento tocada por ese mensaje. El mío pide dormir igual, no sé. ¡Apa! Bueno. Descansar, pero bueno. Bueno, bueno. Yo más bien siento como que, bueno, Lore, andate a caminar al río. Bueno, ahí va. Hace algo, toma mucho aire. Así que bueno, cada uno sentirá su cuerpo, lo observará y responderá en consecuencia. Así es. Porque si no, nada. Bueno, muchas gracias por estar acá siempre, Aldi. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias, Lore. Gracias de corazón. Bien, entonces así, con esto, esta abundancia que hemos tenido hoy en el programa, nos despedimos. Hasta el viernes que viene a las 10 horas, con repetición los lunes 18 horas y los martes 21 horas por Radio Comunitaria de Punta del Indio FM 100.3. Peuca y Ael. Namma miri firi kuchi mampana. Namma miri firi kuchi mampana.